Y en nuestra sección de Envejecer Saludable nos acompaña, como todos los lunes, el amigo de la casa y especialista en medicina anti-envejecimiento, Juan Carlos Méndez. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Mara Laura. ¿Cómo amaneces? ¿Qué tal tu fin de semana? Contenta de tenerte en el programa para hablar de algo que has denominado shot anti-vejez. Y estoy muy curiosa, y yo me imagino que la audiencia, después de haber escuchado esta denominación, también lo está. ¿Qué significa y qué implica este shot anti-vejez como herramienta precisamente de la medicina anti-envejecimiento? Bueno, como bien la palabra lo dice, el shot anti-vejez es como un disparo, como una dosis de ataque rápida, efectiva y sobre todo económica, ¿no? Que estamos desarrollando en medicina anti-envejecimiento para lograr activar el metabolismo energético de aquellas personas que se sienten agotadas, cansadas y que, dado las condiciones pues, que estamos viviendo hoy, maneras y fórmulas mucho más efectivas y, como digo, más económicas que ponerse un suero anti-envejecimiento, que obviamente tiene sus condiciones y sus indicaciones. Pero en este caso es una inyección intramuscular como una especie de vacuna anti-envejecimiento que activa la producción de energía basado en las investigaciones de la doctora Aslan, que a través del famoso Gerovital que se vendía en Rumanía y que se sigue vendiendo, por supuesto, como una terapia dado inclusive por el Estado y se lo regala a las personas para mejorar la capacidad de la célula de producir energía. Y aunado a eso, pues le estamos añadiendo unos minerales que activan el metabolismo de las personas, por ejemplo, para que utilicen la grasa como fuente de energía, para aumentar su capacidad de manejar el estrés, además de algunas sustancias que son alcalinizantes como el bicarbonato, que ayuda a que la acidez producto de la oxidación celular pues se neutralice. Entonces este shot es una combinación, es un cóctel de elementos que estamos utilizando a partir de este año 2018 para que las personas entonces puedan mantenerse biológicamente saludable y obviamente mucho más económica que con su suero. A ver, ¿quiénes deberían y de qué manera debería pues aplicarse este tratamiento en las personas? Bueno, toda persona que tenga más de 28 años y que sobre todo está en la etapa productiva, ¿no? Donde tiene tantos que hacer y tantos niveles de estrés, pues mientras altos niveles de estrés, yo siempre digo que altos niveles de mantenimiento. Y esto te permite, pues, rendir todo lo que necesitas para poder ser productivo en la vida y alejarte, por supuesto, de las enfermedades que hoy en día salen tan costosos porque al enfermarse, pues las personas no trabajan, les duele la enfermedad y gastan en productos que realmente no se consiguen. Entonces, gracias a Dios, son herramientas proactivas que le dan a la persona la oportunidad de estar joven, saludable, en forma y, por supuesto, productivo. ¿Cada cuánto tiempo deberían colocarse este shot anti-vejez? Bueno, nosotros tenemos dosis de ataque desde dos veces a la semana, depende del nivel de estrés, una vez a la semana hasta una vez al mes. Eso depende de la... ¿Del cuadro de cada quien? Del cuadro de cada persona, pero más o menos... generalmente yo personalmente me lo pongo unas veces a la semana porque gracias a Dios tengo bastante trabajo y bastante compromiso conmigo mismo entre el ejercicio, la atención de las consultas y todos los elementos que estoy manejando a nivel académico, entonces yo me tengo que dar altos niveles de mantenimiento, ¿no? Y casualmente cuando te puse una terapia en estos fines de semana, pues déjame decirte que eras parte de mi experimento, lo cual espero que haya resultado. No, por supuesto, da una vitalidad enorme y me gustaría que compartieras con la audiencia, Juan Carlos, ¿dónde encontrar más información sobre este shot anti-vejez? Bueno, como y fíjate tú que contigo es la primicia de esto que estamos publicando y casualmente aprovechando este momento, este contacto contigo, voy a hacer el post en arroba doctor antivejez con la palabra completa doctor antivejez, tanto en Instagram, Twitter, Facebook y la página web doctorantivejez.com. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si quieres agregar algo que no hayas dicho, quizás otras terapias con las que pudiera complementarse este shot anti-vejez, no sé, dime tú. Sí, claro, claro, por supuesto que nosotros aquí combinamos con todas esas terapias de desintoxicación iónica como la hidroterapia ionizante, la hidroterapia con sobre todo los tres primeros meses del año, además de las terapias convencionales de la cámara hiperbárica, para que, bueno, las personas siempre se mantengan saludables e inviertan sobre todo en su salud, porque el mejor negocio hoy en día es estar saludable. Enfermarse es muy costoso y por eso la medicina preventiva y proactiva y medicina de envejecimiento pues es tan valioso en estos tiempos.